Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos comenzando en Charlas de Café. Mi nombre es Belén Ortiz y te doy la más cordial bienvenida en este martes 7 de febrero de 2017. Hoy tendremos información muy interesante, igualmente entrevistas como cada martes, en los cuales hablaremos de temas pues diversos. Hoy empieza desde el día 3 de febrero empieza la Semana Mundial de la Armonía Interconfesional y con la observación de esta semana se quiere poner de relieve la necesidad imperiosa de que las distintas confesiones y religiones dialoguen para que aumente la comprensión mutua, la armonía y la cooperación entre las personas. Por tal motivo, la Asamblea General alienta a todos los estados a que durante esta semana presten apoyo con carácter voluntario a la difusión del mensaje de la armonía interconfesional y la buena voluntad en las iglesias, las mezquitas, las sinagogas, los templos y otros lugares del mundo del amor a Dios y al prójimo o del amor al bien y al prójimo. Cada uno según las propias tradiciones o convicciones religiosas. Esta información, bueno, es importante para todos nosotros, sobre todo en la cuestión de que como personas, independientemente de las creencias que tengamos, debemos llevarnos pues bien. Y un día como hoy, 7 de febrero, nace Manuel Mijares. En la Ciudad de México, su madre era profesora de baile, lo cual influyó en su rumbo artístico. Estuvo casado desde 1997 con la cantante y actriz mexicana Lucero, con quien tiene dos hijos, José Manuel y Lucero. Surgió como cantante en el año de 1981 en el Festival Valores Juveniles, que posteriormente pues le dio un salto, no inmediatamente a la fama, pero trabajó en Japón y realizó jingles para anuncios publicitarios y llegó a ser parte del coro del cantante mexicano Emmanuel, que hoy, por cierto, juntos hacen desde hace algunos años una gira muy interesante. Representó en México al Festival OTI de la canción en 1985, interpretando la canción Soñador. Debido a su actuación, fue nombrado como revelación de ese festival y ese mismo año Emi Capital le brinda la oportunidad de grabar y dos de sus primeros álbumes son determinantes en su carrera artística. Así es que muchísimas felicidades a Manuel Mijares, que hoy está cumpliendo y celebrando su cumpleaños. Y bueno, felicidades también por su santo a Angulo, Crisol, Gil, María, Juan, Juliana, Lorenzo, Lucas, Máximo, Moisés y Ricardo. A todos ellos les mandamos un fuerte abrazo para que se pasen un día maravilloso, un día lleno de alegría en compañía de todos sus seres queridos, por supuesto, y a todos los que estén celebrando algo muy conmemorativo, algo especial en este martes 7 de febrero, pues muchas felicidades. Ahora bien, la frase de este martes dice así: la receta secreta para la vida son dos tazas de inspiración, 500 gramos de amor, un huevo de paciencia, 306 gramos de sabor y locura al gusto. Así es que para que tengas el día más maravilloso de esta semana, aquí está la receta secreta. Igualmente la puedes utilizar, por supuesto, pues para toda tu vida. Y te paso las últimas noticias de nuestro medio de comunicación. Como ya te podrás haber dado cuenta, Notus Radio está sufriendo una transformación importante, así es que a través de nuestra página de Facebook y nuestras redes sociales, pues ya tenemos esta nueva imagen que nos está ahora distinguiendo. El día de hoy te estaremos presentando, bueno, las nuevas secciones, igualmente la nueva programación que en próximos días también lanzaremos ya a todo el público. Y nuestro nombre ahora se distingue por mplayradio.com.mx. Así es que no te pierdas todo lo que tenemos para ti en nuestra nueva plataforma. Y el teléfono en cabina, por supuesto, como siempre, está abierto para que te comuniques con nosotros, el 1-73-24-15. Y por Facebook, en Notus Radio, también aún abierto. Y lo puedes también checar ahora en Play Radio Irapuato. También tenemos para ti el Twitter, que es en Play Radio, en esta red social también importante. Y bueno, yo con muchísimo gusto te doy nuevamente la bienvenida. Vamos a ir a un corte musical y no te pierdas de todos estos información y sobre todo entrevistas que tendremos el día de hoy para ti. Estamos en charlas de café. Until you kissed my lips and you saved me. Bueno, pues aquí ya estamos de regreso en Charlas de Café y tenemos un invitado muy especial quien nos va a hablar de algo muy significativo en nuestro municipio de Irapuato, que son las fresas y un excelente concurso que ya tiene pues varios años celebrándose aquí en la ciudad de Irapuato. Marco Sánchez, gerente de la Asociación del Mercado de la Capital Mundial de las Fresas ACE. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a toda la gente que está escuchando este importante programa de radio. Muchas gracias, Marco. Marquiño, ¿verdad? Así es, Marquiño, para todos los amigos. Muchas gracias. Qué bueno que nos acompañas para que nos comentes un poquito más acerca de la de este concurso de la Fresa de Oro 2017. Cuéntanos de qué se trata y ya cuántos años viene pues haciéndose esta exposición de las mejores fresas de nuestro municipio y la región. Claro que sí. Tú lo acabas de decir, es este un concurso, es el séptimo año que lo organizamos, la séptima edición, donde bueno, las seis pasadas ha sido un éxito. Y es meramente el pretexto, en realidad es un concurso, pero es el pretexto que tenemos los fresicultores para que la gente de Irapuato, para que la ciudadanía se dé cuenta de lo que estamos produciendo, ¿no? Porque de repente hubo un momento en la historia de Irapuato en relación a la producción de fresa, mucha gente decía, bueno, ya en Irapuato no se produce fresa, no hay freseros. Entonces nos picó un poquito el orgullo hace 7 años, dijimos, bueno, tenemos que decirle a la gente, sí, aquí estamos, ¿no? Levantar la mano. Es decir, si hay fresicultores, si se produce fresa, y el concurso de la Fresa de Oro es el pretexto que tenemos para, en el marco de los festejos de la Fundación de Irapuato, pues acudir nosotros a decir, somos parte de Irapuato, somos el emblema de Irapuato, somos el ícono que es la fresa, y aquí estamos mostrándole a la gente lo que estamos produciendo. Pues qué maravilla y qué importancia de verdad para que también nuestro municipio se abra las puertas a toda la gente que precisamente ubica en el país que Irapuato es la capital mundial de las fresas. Y sí, bien, como bien lo comentas, hace muchos años se decía que en Irapuato ya no se producía fresa y que había ciertas cosas que empezaron a degradar y empezaron a limitar a lo mejor su que la misma gente la consumiera o que se vendiera, ¿no? Se decía también mucho que ahora la fresa no se producía en Irapuato, que se producía en un vecino municipio de la ciudad de Michoacán, ¿no? Así es. Y entonces todo el mundo estaba como, ¿qué está pasando, no? Entonces, ¿qué tuvieron que hacer ustedes para levantar toda esta generación de una producción que evidentemente hoy sigue siendo la mayor producción, supongo, del país? Claro que sí. Mira, fresa en Irapuato desde el siglo XIX se produce, ¿no? Ajá. Fresicultores hay desde entonces. Y los va a seguir habiendo porque es una actividad muy noble. Si bien es cierto que Irapuato ha creado ciertos mitos, estigmas en base a su producción de fresa, tenemos que ser realistas. Es cierto lo que tú dices, hay municipios en el estado de Michoacán que producen más volumen, más cantidad. En realidad ellos producen en Michoacán casi el 65% de la fresa que se produce en México. Otra parte importante lo produce Baja California. Irapuato, como municipio, somos el sexto lugar en producción. Ah, muy bien. Tenemos que ubicarnos en nuestra realidad. Como estado, somos el tercer estado productor de fresa. Pero hay una ventaja cualitativa que nos distingue. La fresa que produce en Michoacán, Baja California, son fresas de excelente calidad. Eso es indiscutible. Pero la fresa de Irapuato tiene una bendición, que el sabor que tiene, el olor que tiene, es incomparable, no lo encuentras en ninguna parte otra parte del mundo. Y eso no lo digo yo, lo dice la gente, los expertos, los conocedores. A tal grado que te puedo comentar que la gente que lleva sobre todo fresa para el extranjero, para sus procesos, ya sabes, para la cuestión alimenticia, aunque se lleva la mayor parte de fresa de estos estados, de Michoacán y Baja California, tiene que llevar fresa de Irapuato para mezclarla, para poder obtener el sabor y el olor característico de la fresa. Entonces, es algo que tenemos que aprovechar nosotros. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, es renovarse o morir. Vimos que si en otros estados están tecnificándose, produciendo con técnicas muy modernas, lo estamos haciendo nosotros. Desde hace 10 años entramos en un proceso donde estamos produciendo fresa bajo macrotúnel, que es una especie de microinvernadero, con riegos muy sofisticados, riegos por goteo, con acolchados, plásticos, etcétera. Entonces estamos entrando en ese proceso y ahí vamos, lentamente, pero ahí va levantando cabeza los freseros. ¿Cómo es que entonces ustedes tienen apoyo de parte de a las autoridades, de parte de ustedes mismos, ¿no? De los agricultores, porque supongo que pues que debe de ser complicado de repente también tener el recurso para estos macrotúneles, claro, que tú comentas, ¿no? Que ahora vemos ya muy seguido cuando estamos circulando por las carreteras de la región. Así mero. Sí, mira, el proceso de tecnificación es lento. Justamente por eso, ¿no? Porque es costoso. Sí. O sea, tener acceso a esas tecnologías nuevas de producir es costoso. En un inicio, nuestra agrupación, te voy a hablar en términos particulares, sí recibimos un impulso, como que la patadita de inicio por parte de gobierno del estado. Sin embargo, se estancó el tema de los apoyos. Hubo un estancamiento que estamos intentando... A lo mejor voy al teatro, pero y no es que es musical. Híjole, como que... Eso de tecnificación. Y ahí vamos, estamos ahora en diálogo con la gente del gobierno del estado tratando de reactivar estos apoyos que se dan para que les salga menos costoso en un inicio. Ya una vez que se arranque el proceso de tecnificación, debo decirte que la fresa misma te da para que tú vayas incorporando nuevas tecnologías. Hace rentable, pues. Claro. Pero sí requerimos que de inicio la gente que no cuenta con el recurso le demos ese impulso para que entre en el círculo, ahora sí que virtuoso, ¿no? Por supuesto. Marquiño, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es el objetivo principal? Es decir, somos ahorita, como comentas, el sexto lugar a nivel nacional en producción. El tercero en el estado. Así es. ¿Y qué es lo que sigue? ¿Qué queremos? No, queremos llegar hasta donde sea posible. El primero. El cielo es el límite, ¿no? A donde tengamos que llegar. Uh-huh. Recuperar no solo ese mote que nos caracteriza, que somos la capital mundial de las fresas. En cualquier parte del mundo donde vayas, escuchas hablar Irapuato, lo primero que se te viene a la mente es ser la capital mundial de las fresas. Entonces, estamos intentando recuperarlo con todas las actividades que hacemos, de levantar ese orgullo de ser los principales productores de fresa. Va a ser tardado, no tenemos lugar a dudas, pero tenemos que empezar, ¿no? Por algún lado. Entonces, no hay límite aquí, hasta donde tengamos que llevar. Y obviamente, esta actividad pues, no solamente es para tratar de levantar ese orgullo de ser la capital de la fresa, sino que es una actividad que como hasta ahora genere todo lo que genera, toda esa actividad económica, gente que ya no se va a Estados Unidos, que se queda a trabajar aquí. Por supuesto, importante. La gente que trabaja todas las mañanas, que tiene un ingreso para su familia, poder llevarle el pan a la mesa. Entonces, queremos seguir generando toda esa dinámica de en la economía de Irapuato. Así es, qué importante. Bueno, pues vamos a una pequeña pausa. Estamos platicando con Marco Sánchez, gerente de la Asociación del Mercado de la Capital Mundial de las Fresas AC. No te vayas porque tenemos más información y sobre todo un poco más de charla con Marquiño, que nos va a platicar del próximo miércoles 15 de febrero de 2017 sobre el séptimo concurso de la fresa de oro en Irapuato. Thank you. Barbería Don. Con esa mirada atenta a mi indiferencia cuando me salía de la situación. De aguantar el ritmo despiadado de mi mal humor, era otra no puede haber si no existe, me la inventaré. Parece claro que enormes eran si las mías. Y me faltan mis miradas porque sé que están allí donde yo las puse apasionadas, justo sobre ti. Estamos en Charlas de Café. Estamos de regreso aquí en Charlas de Café, por supuesto siguiendo con esta interesante entrevista con Marco Sánchez, gerente de la Asociación del Mercado de la Capital Mundial de las Fresas AC, y quien nos está platicando acerca de la producción en Irapuato de este, de esta deliciosa fruta, y por supuesto de el séptimo concurso de la Fresa de Oro 2017. Marquiño, a ver, coméntanos, ¿cómo va a estar el programa del próximo miércoles 15 de febrero? Híjole, va a estar bien, bien, bien bonito. Un poquito apretado. Este año tuvimos que recorrerlo un poquito el inicio, empezar más temprano, porque dentro del marco de los festejos del cumpleaños de nuestra ciudad, por ahí el municipio y nosotros nos aliamos para el final del concurso. Hay un par de eventos que estamos queriendo invitar a la gente. Este año vamos a empezar a la 1:00 p.m. Tenemos una recepción de invitados especiales. Va a ser restaurante de un hotel conocido ahí en el centro de la ciudad, entre Catedral y el hotel. De 1 a 3, al mismo tiempo el concurso tiene que empezar. Okay. Ya los jueces en ese par de horas van a tener que estar ya calificando las diferentes categorías de concursantes. Vamos a tener un mariachi ambientando ese momento. No puede faltar el mariachi a esa hora. A las 3 de la tarde tenemos planeado hacer una degustación de fresas al público. Ah, perfecto. Para eso estamos, te decía que somos una organización profeminista, Y le estamos dando lugar ahí. Normalmente invitamos a alguna escuela de gastronomía. Este año le dimos un giro. Estamos invitando a un grupo de mujeres cocineras. Ah, qué maravilla. Ellas participan casi siempre en los festivales el Festival de la Fresa y llevan cosas bien bonitas. Como las cocineras tradicionales. Así mero, pero okay. Ya sabes, el ingrediente principal acaba de ser las fresas. Por supuesto. ¿No? Unas cosas increíbles que van a presentar ahí. Algunas fresitas rellenas de chocolate, cubiertas con chocolate blanco. Vamos a tener que estar ahí, romper la dieta. No importa nada de la dieta ya. Así mero. Ese día. Y bueno, a las 4 de la tarde tenemos por ahí pensado, normalmente hay un acto protocolario donde las autoridades estatales, federales y municipales que nos acompañan dan al público un mensaje. Posteriormente seguimos con la demostración gastronómica de fresas al público y en ese lapso tenemos un artista imitador que se lo van a pasar de maravilla. No van a extrañar a Juan Gabriel porque lo imita a las mil maravillas. Va a estar imitando a Vicente Fernández, Paquita la del Barrio. Entonces va a estar muy un ambiente muy familiar. A las 5 de la tarde pretendemos ya dar a conocer los ganadores en las distintas categorías, a las 5:30 tenemos una misa que va a ser oficiada por el señor obispo y esta vez va a ser al aire libre, ¿no? Para que toda la gente quepa. Maravilla, sí. Normalmente la misa siempre se hacía en catedral. Sí. Este año el municipio decidió hacerlo al aire libre para que sea el mayor número de gente posible. De personas que estén ahí asistiendo. Ahora la misa va a estar acompañada del coro de música sacra. O sea, va a ser una cosa bellísima lo que se va a oficiar. Posteriormente a la misa, a las 6:45 tenemos planeado partir un pastel, mega pastel, más o menos para unas 1,000 personas, cantar las mañanitas a la ciudad por su cumpleaños, apenas está entrando a su adolescencia, son los 470 años. Y ahí, bueno, no vamos a cantarlo solo porque se vería medio mal, nos va a acompañar la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de la ciudad de Irapuato. Excelente, pues tienen un programa bastante rico, bastante... digamos así, para todo el público, como bien lo decías, familiar completamente, y la gente constantemente va a poder acercarse a degustar, claro, a degustar las fresas, que pues es el centro, ¿no?, de esta celebración. Así mero, me gustaría hacer énfasis en que toda la gente que nos acompañe ese día no tiene ningún costo el hecho de que vayan a degustar de lo que ahí tenemos. Normalmente regalamos unas 4,000 cajitas de fresa al público y aparte de las fresas en fresco, bueno, está la cuestión de las fresas con crema y toda la cuestión que las cocineras van a ofrecerle al público. Entonces no tiene ningún costo, es para toda la familia. No tenemos un lugar donde sea entrada o salida que no dejen entrar a nadie. Claro, es totalmente abierto al público. Abierto. Y bueno, y la premiación, cuéntanos un poquito acerca de cómo es, cuáles son los premios que los agricultores van a poder acceder a ellos. Ok. Primero, segundo y tercer lugar, o cómo lo van a hacer. Si calificamos tres categorías, que es la fresa que se produce bajo condiciones de macro túnel, la fresa que está medianamente tecnificada, que solamente acolchado y riego por goteo, y la fresa que tradicionalmente se cultiva como se ha hecho desde siempre, ¿no? Okay. A cielo abierto, sin ningún tipo de tecnología como las dos anteriores categorías. Entonces, se sacan tres lugares, primero, segundo y tercero en cada una, se califica olor, tamaño, color, sabor de la fresa que presentan. Se da a conocer los ganadores. ¿Qué hay de premio? El premio más importante que sea el productor en este caso es el reconocimiento a ser uno de los productores más importantes de fresa. Excelente. De la región. No damos premios en efectivo, no damos premios en especie. Nos han ofrecido patrocinadores, empresas vendedoras de plásticos, de agroquímicos, pero no queremos enturbiar el tema porque cuando ya hay algo de por medio, se claro. puede prestar a que no, pues hubo mano negra, o ganó el compadre de Marquiño, o ganó el tío. Entonces, claro. no lo queremos que sea por el hecho de ser una fiesta donde concursemos, donde concurramos y compartamos con la ciudadanía, y no, no meter ese tipo de cuestiones de dar algo económico, algo en especie, que pueda luego generar algún tipo de incomodidad o de mal comentario, claro. ¿No? No, yo creo que hacen bien. Ajá. Yo creo que es una de las situaciones en donde la gente a lo mejor hasta con más ganas va, ¿no? Así o sea, es. Por recibir un reconocimiento especial que está abierto a toda la ciudadanía. Decir, yo estoy produciendo este año la mejor fresa de Irapuato. Así ¿no? es. Y de la región. Y fíjate que eso nos ha dado resultado porque, bueno, es el orgullo de ir por ahí y decir, oye, pues soy de los buenos, ¿no? Soy un buen productor. Así es. Eso como que los motiva más el hecho de darles algo en efectivo. Claro, te decía, hay la posibilidad o ha habido la posibilidad, pero no queremos meter ese elemento para no generar algún otro tipo de cuestión y que siga siendo lo que hasta ahora, una fiesta. Exactamente, pues entonces, el próximo miércoles 15 de febrero de 2017, a toda la gente se le está invitando, recuérdenlo, entrada libre, a la plazuela Miguel Hidalgo, en el centro histórico de nuestra ciudad de Irapuato, a las 13 horas, es decir, a la 1 de la tarde, para que puedan ustedes acceder a este séptimo concurso de la Fresa de Oro 2017 que está organizando la Asociación del Mercado de la Capital Mundial de las Fresas en el marco de los festejos del aniversario de la ciudad de Irapuato en su 470 aniversario. Y bueno, pues Marco, te agradecemos de verdad que hayas estado en el programa de Charlas de Café aquí, pues también degustando estas deliciosas fresas. Yo la verdad es que cuando voy con mi familia o cuando estoy en alguna reunión, siempre primero, ¿verdad? Lo primero que te dicen, ¿y las fresas? Y es lo primero que se te olvida. Así merito, no se nos olvida, por pero eso trajimos sí, aquí unos. Qué delicia, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por el espacio, gracias a todos los que nos están escuchando por permitirnos llegar hasta ellos y por ahí los esperamos el día 15 de febrero. Por supuesto que sí, nosotros vamos a estar haciendo la invitación constantemente a todas las personas para que tengan a bien programarse el día miércoles 15 y que estén en el centro de la ciudad de Irapuato ese día a la 1 de la tarde. Y bueno, pues aquí nos vamos a tomar nuestra foto, por supuesto, reglamentaria con las fresas que nos trajo Marquiño. Y regresamos en un momentito más a la siguiente entrevista, que va a estar también muy buena, aquí en Charlas de Café. Ya no duele, porque al fin ya te encontré. Hoy te miro y siento mil cosas a la vez. Mira si busqué, tengo tanto que aprender. Todo lo que tengo es tu mirada, de mis recuerdos salen brisas a bordar las locuras que tú me quieras regalar. Mira si busqué, tengo tanto para dar. Reconozco puertas que yo sé se abren solamente alguna vez. Llevo por las calles a correr, vamos lejos, más allá de lo que creí. Si pregunto bien, si pregunto mal, tengo tanto que ofrecer. abro puertas que alguien me cerró. No busco más sentido a mi dolor. Mira, no me vuelvas loco. ¿Desde cuándo te estaré esperando? ¿Desde cuándo estoy buscando? Mirada en el firmamento. Encuentro, estaba sola. Estamos en charlas de café. Pues aquí estamos de regreso en charlas de café y quiero decirte que tenemos también a un invitado muy especial el día de hoy, que bueno, nos va a venir a hablar de esta maravillosa labor que está haciendo en Irapuato a través de su trabajo. Aurelio Navarrete Cristo, licenciado en Ciencias de la Comunicación y director de Novaterra Teatro. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí compartiendo con ustedes pues todo lo que están generando los jóvenes de ahora en cuestión cultural y teatral para nuestro Irapuato, ¿no? Queremos que Novaterra pues suene y suene bastante en un futuro, es decir, ser como la compañía a lo mejor referente del teatro musical, y hay muchos jóvenes entusiasmados hoy en día. No te imaginas cuántos jóvenes en verdad quieren expresar su vida, quieren cantar, quieren bailar y no encuentran la manera ni los medios adecuados, ¿no? Entonces ahorita nosotros como Novaterra tenemos la tarea y la necesidad de potencializar, darles las herramientas necesarias a los chicos para que puedan explotar su talento. Qué bueno, Aurelio, fíjate que ahora que te veo y que te conozco ya personalmente, pues veo que eres muy joven, ¿no? ¿Cuántos años tienes? Ay, jole. Pues mira, este año voy a cumplir mis 30. Ya. Ah, o sea, está súper chavito, ¿no? Entonces, yo digo que la verdad es que los 30 son los mejores, es como nuestro tercer piso más, el maravilloso, el donde te desarrollas un buen, en donde ya estás medio, ya no estás ni en el despapalle, ya estás entrando como a una etapa más madura, digámoslo así, pero sobre todo donde se pueden desarrollar las personas profesionalmente muchísimo más que a lo mejor en los 20 cuando estabas estudiando, ¿no? No digo que sea así en todas las personas, sin embargo, creo que es una muy, muy buena edad. Por otro lado, coméntanos en qué momento de tu vida nace esta inquietud por el teatro musical y por qué en Irapuato. Mira, yo me desarrollé aquí, ¿no? En el Colegio Pedro Martínez. Okay. Es una formación marista y ahí se preocupaban mucho por la formación integral de los alumnos. Siempre había actividades artísticas y culturales deportivas. Yo siempre me iba a las actividades culturales y pues desarrollar un grupo interesado por hacer teatro, ¿no? Y teníamos que juntar a la banda, teníamos que juntar a los padres de familia, teníamos que juntar a un montón de otros grupos para hacer algo en conjunto, ¿no? Por eso siempre se hacía como un proyecto de teatro musical. Okay. Entrando ahí, pues me di cuenta la maravilla que es esto, ¿no? El contar historias, el personificar, narrar la historia a través de un personaje en el teatro y tener la posibilidad de impactar al público con una canción, con unos acordes, con una música, con una danza y que visualmente sea atractivo, pega, y pega mucho, ¿no? Yo me enamoré del teatro musical cuando fui a ver El Fantasma de la Ópera en México, que estuvo ya hace algún tiempo. ¿Algunos años? Sí, y dije, en verdad, esto es ¿qué estás diciendo esto? ¿Por qué es una canción y por qué no es nada más un diálogo? También aumentarle la coreografía, la coordinación, el que estar trabajando vocalmente, sus cuerpos, en ballet, en danza, pues es un todo un logro el teatro musical. Que, por ¿verdad? Supuesto, por supuesto. Yo de hace, bueno, no sé, desde que empecé a convivir un poco más con chicos, ¿no?, de universidad, pues empecé a ser invitada a las obras de teatro musical aquí en Irapuato. Y bueno, la verdad es que sí es todo un logro, ¿no? Yo las primeras veces que... me acuerdo ahorita, el primer teatro musical al que fui, la primera obra, fue El Rey del León. Yo creo que yo tenía como 12 años, ¿no? O sea, estamos hablando de hace, pues no sé, como unos 5 años aproximadamente. Soy muy pequeña todavía. No, pero la verdad es que sí te impacta duro, porque aparte creo que esta parte de mover tu cuerpo, de ser actor y todo eso, y aparte combinado con una cuestión de musicalización vocal, ¿no?, ha de ser el doble de difícil, ¿no? Así es, los chicos tienen que prepararse a la par en canto, en danza y en actuación, ¿no? Este enfoque del teatro musical, pues nosotros lo tenemos ahí en Novaterra, pero también hacemos teatro hablado, tenemos comedias, tragicomedias que nos encanta. Estamos preparando una comedia que se llama Arsénico y Encaje, próxima a presentarse aquí en la Preparatoria Oficial de Irapuato en el mes de marzo. Okay. También hemos tenido comedias de enredo, Rumores, una obra fantástica de Neil Simons que pues le gustó mucho a Irapuato, y hacer comedias de enredo de repente también es un grado de complicación pues es muy difícil, porque es comedia de puertas, de situación, el lograr coordinar, aprenderte todo el porqué de los personajes, cómo crear el enredo, pues también es difícil, ¿no?, conectar. Hicimos también El Caso de la Mujer Asesinadita, hemos hecho una comedia que se llama Un Mal Día de un argentino, Hugo Marcos, y pues también tratando de rescatar la cultura, siempre le apostamos en la temporada de diciembre a hacer alguna pastorela y llevarla a diferentes lugares. Trabajando también con el municipio, hemos estado en el Museo de la Ciudad presentando, tratando de rescatar las noches de leyendas. Así es. Y nos ha ido padrísimo. El Museo de la Ciudad tiene un programa para que cada mes haya teatro en el museo, rescatando noches de leyendas con diferentes compañías de la ciudad. Novaterra también está participando ahí, pero por separado con el municipio en turismo. Hemos tenido nosotros los recorridos caminando entre leyendas. Así y pues es. Bueno, nos ha tocado también andar como merolicos en la calle, invitando a la gente a que vaya por primera vez a lo mejor a ver un espectáculo teatral callejero en Irapuato que se trate de leyendas, ¿no? Entonces de repente nos citamos a todos en el jardín de la ciudad y nos los llevamos a recorrer el centro histórico contando a lo mejor 4 o 5 leyendas cada noche, y pues padrísima la experiencia, ¿no? Y aparte que rescatas las historias de nuestro Irapuato también con los mismos jóvenes que están interesando a otros jóvenes por supuesto, ¿no? Y lo más importante es que estemos reproduciendo esta cultura que a veces ni siquiera tenemos idea de lo que está pasando en nuestro propio municipio, y que a través de los jóvenes se los comenten a sus propias familias, las familias a sus amigos, a sus vecinos, y así sucesivamente van haciendo la invitación y vamos haciendo un colectivo muy importante acerca de lo que es nuestro municipio en sí, nuestra cultura, nuestra identidad y sobre todo la participación social, que viene muy encaminada pues a todo esto del teatro. Ahora bien, ¿cómo es que tú te organizas y armas esta compañía de teatro y empiezas a invitar a los jóvenes o empiezas las inscripciones? ¿Desde hace cuánto existe Novaterra? Este es el tercer curso de Novaterra. Okay. Fíjate que siempre yo tenía la espinita de que hacemos cosas muy padres, de repente los chavos en las escuelas, en diferentes comunidades, ¿sí? A lo mejor también en las iglesias también se organizan de repente varias presentaciones, y en verdad es mucho trabajo, muchos ensayos, mucha gente que está poniendo de su parte para hacer pues alguna producción, y todo se acaba en 3-4 presentaciones. Yo dije, no, este trabajo en verdad está como para darle seguimiento. Y siempre me decían, es que si te quieres dedicar al teatro, y más al teatro musical, pues vete a Querétaro, vete a León, vete al DF, porque en Irapuato pues no, ni la gente va, ni le interesa y te va a costar. Creo que sí nos está costando, eso es cierto, y no nada más a Novaterra, a todas las compañías teatrales, porque últimamente hay muchas, nos está costando despertar en el interés cultural por toda la ciudadanía. Pero poquito a poquito vamos, ¿no? Y si no, nosotros no lo hacemos, entonces ¿quién? Así es. Yo creo que también parte de mi formación millennial, me dicen, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no te avientas, no? Y los mismos chavos que tengo en la compañía son los que me han ido alentando. Siempre también el apoyo de mi familia, pero siempre me dicen, es que ¿sabes qué? Entré a Novaterra y después ya no me puedo salir porque creo que ustedes sí están apostando todo por hacer las cosas bien, ¿no? Y todo no nada más con una producción que valga la pena, porque no sé si ha sido alguna de nuestras producciones, sí, pero cuando supuesto. Se abre el telón te das cuenta de la diferencia de producción que traemos. Pero también queremos que los chicos se preparen también en una formación artística diferente, ¿no? Entonces que tengan clases y maestros de calidad, y pues si hasta que no lo hagamos, hasta que no nos aventemos a hacerlo, pues no se va a saber, ¿no? Ahorita siento que Novaterra todavía es un proyecto padrísimo, pero todavía está bebé, está en pañales, y para ver como sus frutos, pues a lo mejor yo creo que en un par de años todavía tenemos muchos proyectos que queremos hacer y compartir. Estamos preparando este año pues un montón de sorpresas en las producciones que traemos para este tercer ciclo. Y pues estamos más animados que nada, ¿no? Qué bueno, me da muchísimo gusto, sobre todo que veo en ti una pasión y una entrega y sobre todo un impulso, ¿no? Que te mueve el que realmente es un proyecto al que le estás apostando la vida. Así es. ¿No? Fíjate que sí es difícil, ¿no? De repente emparejar tiempos para los chavos. Cada quien ahorita tiene sus vidas, tienes que respetar que tienen clase aquí, que tienen la universidad, están trabajando y se dan un espacio todavía para hacer lo que les gusta, ¿no? Novaterra no es como una compañía para formar actores profesionales. Claro que nuestras clases tienen mucho peso y son dadas por profesionales, pero es un espacio más bien para jóvenes y adultos que quieran darse un tiempo, entrar en el mundo del teatro, ver sus posibilidades, desarrollar a lo mejor su talento, pararse en un escenario con asesoría y disfrutar también de compartir como la cultura para nuestro Irapuato. Si no lo hacen en ese momento, pues yo creo que no, difícilmente a lo mejor pudieran estar andando en los escenarios. Y tengo chavos también pues que ya tienen sus 4 o 5 años, que me han acompañado en muchas, muchas obras. Hemos presentado Chicago, el musical, ¿sí? Y Hairspray como proyectos padres. Y también tenemos la orquesta en vivo, ¿no? Una orquesta que son músicos de la Universidad de Guanajuato, a cargo del director Ricardo Gutiérrez, que está en la batería y aparte dirige a todos los músicos, y es como el plus, ¿no? Claro. De nosotros, porque hay un trabajo pues desde escenógrafos, orquesta, staff, actores, maquillaje, peinados. En Hairspray hubieras entrado a tras bambalinas para darte cuenta de la cantidad de vestuarios que andaban por todos lados, gente peinando, gente acomodando pelucas, otras personas ensayando, vocalizando, los músicos acá. En verdad es un mundo padrísimo, que ya cuando estás ahí, en verdad no puedes soltarlo, ¿no? Así como los artistas escuchan un aplauso, Novaterra también ha ido creciendo, ¿no? En las primeras presentaciones, pues como es lógico y natural en una compañía nueva, pues está la mamá, la abuelita, los tíos aplaudiendo. Por supuesto, toda la familia, ¿no? Así es. Y ya avanzando, también gracias al apoyo que nos han brindado pues diferentes instituciones, el estar trabajando ahora sí en pastorelas, en las leyendas, en que se nos ocurre en una noche de sketch, una noche de comedia, y pues vamos y la hacemos, la organizamos. La gente nos ha ido conociendo. Y en estos musicales, en estas obras grandes, hay un aplauso que ya no es ya no es la familia, ya no son los amigos, ya es público que en verdad va a ver la obra y que la disfruta. Y eso es, ya cuando te empieza a pasar eso, ya no lo puedes soltar, ¿no? Y ya siempre es terminar felices un proyecto, llorando, pero siempre en la cabeza ya está ahí, ¿cuál sigue? ¿Y cuál sigue? Y ya no puedes parar. Exactamente, no, es impresionante. Yo he visto a varios de los chicos, ¿no?, que están en Novaterra haciendo teatro musical, y de verdad lo hacen un estilo de vida, ¿no? Es impresionante cómo se meten, cómo están todos los días haciendo parte de su despertar, de su comida, de su estudio, de su sueño, ¿no? Parte de toda esta dinámica que tienen como rutina en el día a día es el estar pensando y el estar viviendo y el estar comiendo teatro musical, sí, ¿no? O sea, lo ves y lo sientes así, lo percibes así. Vamos a hacer un pequeñísimo corte musical, Aurelio, para seguir platicando contigo. Y bueno, pues yo les comento que estamos aquí en Charlas de Café. El teléfono en cabina es 173-2415. Por supuesto, también estamos a través de Facebook y Twitter, en nuestras redes sociales, en Play Radio Irapuato. Y te puedes comunicar con nosotros y, por supuesto, también a preguntarle cualquier cosa a Aurelio Navarrete Cristo, que es nuestro invitado especial, quien es director de Novaterra Teatro en Irapuato. Vamos a un corte y regresamos. Te siento tan distante de mí, y a pesar que lo intento de nuevo, tal vez llegue tarde, ya no hay nada que hacer, y no puedo creer que el tiempo que hemos tenido, tal vez se nos gastó, tal vez fui yo que no te vi una noche entera. Tal vez me descuide, tal vez se me olvidó que yo te amaba. Tal vez. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Tal vez será. Ya no hay nada que hablar. Tal vez esta vez necesitamos tiempo para pensar. Y yo por mi parte propongo intentarlo de nuevo, volver a empezar. Que por más que lo pienso, no encuentro una sola razón para seguir sin ti. Esperabas, Estamos en Charlas de Café. Estamos de regreso aquí en el último bloque de Charlas de Café y estamos platicando con Aurelio Navarrete Cristo, quien es el director de Nova Terra. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación. Y si te estás conectando en este momento, pues la verdad es que está súper interesante lo que nos está platicando, porque pues es una labor de verdad enorme la que están haciendo los chicos de Nova Terra y sobre todo Aurelio en este tema de que montar una obra, y sobre todo musical, que es a lo que ustedes se han estado especializando en el municipio, pues no es nada fácil. No. Siempre hacer teatro musical es un proyecto, como te decía, como algo relegado de las artes, y no, es sumamente complicado. Tratar de conjuntar en un mismo espectáculo, en un mismo tiempo y en un mismo beat, pues la danza, el canto y la actuación, ¿no? Y de repente ya el presupuesto de cada espectáculo, pues asciende a... ¿Cuánto es lo que más te has gastado? ¿Cuánto es lo que más te has gastado en una obra? Siendo sincero, la última producción que tuvimos, que fue Hairspray el musical, estuvo con 5 presentaciones. Y tuvimos que tener el presupuesto de 310 mil pesos. Esto es un presupuesto que se lanza se reparte entre pago de orquesta, de derechos de autor con la agencia que tiene el permiso, con el teatro, pagar vestuarios, pagar maquillaje, pelucas, boletos, promoción, publicidad. Y todo esto es nada más por presentarlo 5 veces, ¿no? Entonces, de repente por eso los boletos de teatro y más los de teatro musical están un poquito más caros, ¿no? No es porque nosotros queramos darnos ni siquiera el caché de compañía de teatro musical o que nuestro espectáculo es carísimo, sino es porque realmente vale lo que tú estás viendo con Nova Terra, vale la pena lo que estás pagando, porque en verdad es una producción grande, con músicos profesionales. Ahora sí que los chavos están estudiando y están trabajando por presentarse, ¿no? Y de repente ves a los chavos o se acercan y, oye, ¿me compras un boleto? ¿En cuánto está? ¿250? ¡Ay, no, hombre! Ni que fueran compañía de México. Y dices, no, ¿cuál? En México un boleto de teatro para ver esta obra te cuesta 800 pesos, te cuesta 600 pesos, no menos. Y aquí en Irapuato estamos haciendo todo lo posible por darte un espectáculo de la misma calidad por 200 pesos, 250, y realmente los chicos en verdad se esfuerzan en trabajar teatro, trabajar canto, trabajar pues todo lo artístico, pero también en promocionar su obra, y promocionar su espectáculo y hacer labor de ventas. Si no estamos todos como conectados con eso, realmente no sale, ¿no? De repente algunas empresas nos apoyan como patrocinadores, el mismo municipio nos da oportunidad de ensayar en las instalaciones de la Casa de la Cultura, el señor Federico Vargas, pues hicimos un acuerdo con Casa de la Cultura y nosotros estamos también proporcionando eventos a favor del municipio, ¿no? Como son claro, las noches que es lo de importante, leyenda. Sí. Y las noches de leyenda, como bien lo comentabas, pues es también como un escaparate para que la gente, la sociedad irapuatense, pues conozca sobre la compañía. ¿Cuánta gente interesada o cuántos egresados o cuántos chicos has tenido dentro de Nova Terra? De Nova Terra tenemos alrededor de 30 alumnos por generación, por curso. Okay. De 25 a 30. Estos se reparten pues en ensambles de ballet, uh-huh, y personajes principales que son los que están actuando un poquito más, ¿no? Hay maestra de canto, maestra de danza, y entre los tres nos estamos acoplando muy bien para dar este nuevo curso. Para las noches de leyendas, para pastorelas, son proyectos alternos. Eso nosotros le llamamos como NBT, uh-huh, proyecto NBT, que es todas las obras que no son la obra musical, ¿no? Okay. A estos también toda la compañía puede ingresar, ¿no? Si, nada más depende de su tiempo, porque nosotros tenemos un horario de viernes y sábado para ensayar musical y dejamos los otros días para todos los proyectos NBT. En donde ahorita estamos enseñando arsénico y encaje, donde se están aprovechando para empezar con lo de la noche de leyendas, que en febrero es la presentación de Novaterra, exactamente el 23, ahí en el Museo de la Ciudad, a las 7:30 de la noche. Los esperaríamos por allá. Y al otro día tenemos la presentación de los monólogos de la vagina en Dirty Martini. ¡Ah, sí! ¡Qué maravilla! Entonces, hay chicas que están en todos los proyectos, hay chicos que nada más están en uno. Depende ahora sí que del tiempo y el espacio, ¿no? Y ahora también lo que tú decías, el de estar en teatro, en una compañía, en un trabajo, a lo mejor también por ser teatro musical, hace que los chicos trabajen desde lo artístico hasta la seguridad, la adicción, su desarrollo personal, que se hagan un poquito más seguros de sí mismos, que resuelvan rápidamente los problemas, porque de repente en el teatro tienes 3 segundos para salvar la situación, que alguien se le olvidó, que el vestuario no estaba, que la utilería, y te necesitas hacer muy hábil para resolver el problema, ¿no? Por Entonces, supuesto. Los chicos están creciendo tanto artísticamente como personalmente y socialmente, ¿no? Son cosas que me encantan a mí del teatro, que no nada más se quedan en una noche de presentación, en una noche de obra musical, sino que les sirve ahora sí que para toda la vida. Por supuesto, para toda la vida. Y yo creo que también, no nada más a ellos, sino, es decir, creo que se va duplicando, multiplicando a la familia, a la gente que los rodea, ¿no? Porque seguramente habrá quien haya llegado un día muy contento al salón y decir, ah, mira cómo estoy triunfando, mira cómo me está gustando el teatro, invita a los demás y así ahora es. También estén contigo, ¿no? Sí, de hecho, este año pues nos ha tocado a ir a presentar los monólogos a Salamanca, ¿no? Porque uh-huh. Por personas que fueron a ver el evento del amigo del amigo que les dijo que les gustó la obra de nosotros, nos escriben también a la página de Facebook diciendo que cuál obra tenemos ahora por presentar, ¿no? Gente que no conocemos, que no es familiar de nosotros, y pues eso nos llena de gusto, pero también nos motiva a seguir trabajando y decir, ya tenemos un público grande y no podemos defraudarlo, ¿no? Aunque haya rotación de a lo mejor de alumnos cada curso, pues la calidad y el espectáculo tiene que salir ahora sí que exactamente ¿no? igual o mejor, ¿no? Y cada vez alcanzar más público, más ciudades. A lo mejor queremos presentar alguna de nuestras obras en próximamente en León, en Guanajuato, y ir abriendo espacio, ¿no? Para que también Novaterra se logre ir posicionando como una compañía fuerte aquí a nivel municipal y ahora sí que regional. ¿Por qué? Porque no hay teatro, no suena el teatro musical. Entonces, ahora sí que, como decían en la historia del que va a ser los zapatos, ¿no? Que no hay zapatos, mejor vámonos a hacer zapatos a otro lado. Y dicen, no, exactamente, aquí no hay zapatos, es el lugar exacto donde puedes hacerlo para generarlo, ¿no? Sí. Entonces, nosotros creemos mucho en que poco a poco la gente se está acercando. Hay muchos jóvenes que preguntan cómo pueden integrarse a Novaterra y nada más está en darse el espacio, ¿no? En lograr empatar tiempos. Exactamente. Ahora bien, ¿cómo es que se pueden comunicar contigo si ellos tienen la intención de tomar clases de teatro, ya sea por cuestión de a lo mejor solamente de estar ocupados o de ser ya parte de un elenco de teatro. Ok, mira, nosotros tenemos una página en Facebook que nos ha servido demasiado. Es Novaterra Teatro, tal cual, y ahí nosotros promocionamos las obras que tenemos, los espectáculos, y también por inbox nos dejan solicitudes, y ahí se encuentran los links en donde ellos puedan dejar, pues, llenar el formulario, comunicarse con nosotros, los teléfonos. Si no es así, también pueden ir a Casa de la Cultura de Avenida de los Chinacos en viernes y sábado, y ya ahí preguntan por Novaterra Teatro, y nosotros estamos ensayando o en el Salón de los Espejos, o estamos ensayando en okay. Canto en otro lado. Perfecto, Aurelio. Y otra de las cosas, para que la gente sepa, ya para terminar, nos mencionabas 23 en el Museo de la Ciudad. Así es, el jueves 23 tenemos la Noche de Leyendas. Perfecto. Este febrero. Y al otro día, el viernes 24, tenemos la última presentación de una obra que en verdad nos gustó mucho hacerla, porque a lo mejor porque el morbo la hace interesante, y ya cuando van las personas se dan cuenta de la maravilla y los diálogos que en torno a los monólogos de la vagina se puedan derivar. Vamos a estar en Dirty Martini. A las 7 de la noche. A las 7. El día 23 en el Museo de la Ciudad, a las 6 y media de la tarde. Ajá. Noche de Leyendas. ¿Entrada libre o entrada es con libre. Costo? Entrada libre. Entrada libre. Ahí va a estar Novaterra Teatro. Y el 24 de febrero van a estar en Dirty Martini con el costo de. Son 100 pesos y es por reservación. Pesos. Ahí sí, nada okay. más es comunicándose a la página de Facebook para ponerse en contacto con nosotros, con este proyecto que estamos haciendo con Dirty Martínez, son los monólogos de la vagina. Perfecto, pues ahí está la invitación para que sigamos apoyando el teatro hecho en Irapuato, y sobre todo el teatro musical que está haciendo Novaterra Teatro, esta compañía que está dirigiendo Aurelio Navarrete Cristo, y que a su vez está también atrayendo un importante número de seguidores aquí en el municipio y en algunos otros municipios sobre este género en lo particular del teatro, que es el musical. La verdad, mis respetos para todos ellos, para todos ustedes, Aurelio, que han hecho un trabajo muy importante. Yo que he estado en dos de sus obras, en Chicago y en Hairspray, ajá. De verdad se disfruta, se mueve la gente, se ríe, se vive un teatro con un profesionalismo, con una pasión, con una entrega de los chicos que se nota desde la dirección, se nota desde la producción, o sea, no es cualquier cosa. Entonces yo te felicito porque estás creando una historia en Irapuato, y seguramente a nivel nacional también y estatal, por supuesto. Pues esperemos que sí. Muchísimas gracias también por el espacio, y como me dijiste al inicio, los 30 a lo mejor son el inicio de que empiece lo bueno, ¿no? Sí. Para Novaterra y para todo Irapuato. Así es, el mejor de los éxitos para ti, para toda tu compañía, para todos los chicos que nos están escuchando, que de alguna manera también han sido parte de las diferentes generaciones de Novaterra y que han hecho que esto siga y siga dando frutos. Pues muchas felicidades a todos ellos. Y bueno, ya sabes, si te quieres inscribir, si quieres tener más información acerca de esto, te puedes comunicar a la Casa de la Cultura de los Chinacos, pero a las redes sociales que tiene Novaterra Teatro a través de Facebook, y ahí por inbox o a través de las noticias, la información que están difundiendo, pues tú más o menos ahí podrás darte cuenta de lo que está pasando con Novaterra Teatro en nuestro municipio, y que te puedas acercar a ellos para ser parte, o en su caso, pues para ayudar en algo, que hacen falta muchas manos, así ¿verdad? Es, siempre. Aurelio, te agradezco mucho, que tengas un excelente día y mucho éxito en todos tus proyectos. Muchísimas gracias, igual para ti. Muchísimas gracias. Y bueno, pues estamos despidiéndonos nosotros en este último bloque de Charlas de Café. Te recuerdo, es importante que nos sigas a través de nuestra nueva red social en Play Radio Irapuato en Facebook, que le des like a nuestra página, porque estamos transformándonos, estamos cambiando de casa, nos vamos a mudar. Entonces, bueno, Notus Radio va en unos días a desaparecer para poder pasar a nuestra siguiente etapa, a nuestra siguiente época, que seguramente será muy, muy productiva, maravillosa, con todo el equipo que tenemos aquí en emplayradio.com.mx. Yo te invito a que nos des like a nuestra página de Facebook, e igualmente a que nos sigas a través de nuestra página web, nuestro Twitter y todo lo que nosotros te podemos ofrecer a través de nuestras diferentes secciones en nuestro portal de información cultura, entretenimiento, de la información artística, del turismo, de todo lo que en este momento pues estamos tratando de lograr para ti. Y bueno, pues mi nombre es Belén Ortiz, yo me despido, te pido que el próximo martes nos acompañes. Vamos a tener entrevistas también muy importantes, va a ser 14 de febrero, día de San Valentín, así es que no te puedes perder las sorpresas y lo que tendremos para ti para ese día. Entonces, bueno, que tengas un excelente día. Nos despedimos aquí, Fanny en los controles, una servidora, y que tengas de verdad el mejor de los momentos en este martes 7 de febrero de 2017. Bye bye. Gracias por compartir esta deliciosa experiencia. Te espero el próximo martes en Charlas de Café por notusradio.mx.